Sección 3 de El Príncipe de Maquiavelo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. De los príncipes civiles. El otro modo de adquirir la soberanía sin emplear la traición ni la violencia consiste en llegar al principado de su país mediante el favor y la asistencia de sus conciudadanos. Por lo cual a esta especie de principados puede darse el título de civiles. La adquisición no siempre supone en la persona agraciada singular mérito ni felicidad extraordinaria, sino mucha maña y el aprovechamiento pleno de una ocasión favorable. Asciéndese, digo, a la magistratura suprema del país, o la soberanía, por la voluntad del pueblo o por la asistencia de los grandes, porque de estos dos elementos se derivan los diferentes partidos que pueden dividir un Estado. Nace el uno de la aversión del pueblo al gobierno opresivo de los nobles y el otro del deseo que tienen estos de gobernar al pueblo y de oprimirle. Resultando de la diversidad de miras e intereses encontrados, una lucha que al fin trae ya el gobierno de uno, ya el de muchos, ya la licencia y la anarquía. Procede el principado del pueblo o de los grandes, según lo decide la fortuna, porque cuando los nobles se ven estrechados por el pueblo con exceso, suelen encontrar el medio más fácil de subyugarle, tomando por caudillo a alguno de su jerarquía y dándole el nombre de príncipe, para satisfacer, bajo la sombra de una autoridad reconocida, la necesidad que tienen de dominar, y también el pueblo, por su parte, por no ceder a su enemigo, toma a veces el partido de oponerle un plebeyo, de quien igualmente espera apoyo y protección. Con mucho trabajo se sostiene en el principado el que asciende a tanta dignidad por favor de los nobles, porque suele hallarse rodeado de hombres que, creyendo ser todavía iguales suyos, con dificultad se someten a su autoridad. Mas aquel a quien el pueblo eleva por su gusto campea solo, y con dificultad encuentra entre los que andan a su lado quien se atreva a oponerse a su voluntad. Es además muy fácil contentar al pueblo sin cometer injusticia, y no lo es tanto contentar a los grandes, porque estos quieren ejercer la tiranía y el pueblo se limita a evitarla. Por otra parte, puede un príncipe sin mucho trabajo contener en los límites de su deber a los nobles que le son contrarios por ser corto su número. Pero ¿cómo podrá estar seguro de la obediencia y de la fidelidad del pueblo si llega éste a separar sus intereses propios de los del príncipe? No cabe duda en que el príncipe se verá pronto abandonado de un pueblo que no le tuviese afecto, como lo sería también por los grandes contra cuyo gusto gobernara. Unos y otros van conformes en esto, pero debe el príncipe tener entendido que los grandes, sabiendo calcular mejor y sacar más partido de las circunstancias favorables, al primer revés que experimente de la fortuna, le volverán la espalda para servir y hacerse gratos al vencedor. Por último, cuente el príncipe con que tiene que vivir siempre con el mismo pueblo y no con los mismos nobles, a quienes puede a su arbitrio elevar o abatir, colmar de favores o de desgracias. Mas, a fin de ilustrar cuanto sea posible la materia, paso a examinar los dos aspectos bajo los cuales debe el príncipe mirar a los grandes para conocer si están o no enteramente unidos a su causa. Aquellos que dan pruebas de adhesión y celo hacia el príncipe deben ser honrados y queridos siempre que no sean hombres entregados al robo. Entre los que rehúsan mostrar demasiado interés por la fortuna del príncipe, habrá algunos que se conduzcan mal por debilidad y cobardía, y otros habrá que lo hagan por cálculo o por miras de ambición. Procure, pues, el príncipe, sacar el partido que pueda de los primeros, especialmente si tienen facultades, porque esto cederá siempre en honra suya durante la prosperidad. Y cuando el tiempo fuere adverso, rara vez serían temibles los hombres de semejante carácter. Pero desconfíe también de los otros, como de enemigos suyos declarados, que no se contentarán con abandonarle si la fortuna le fuese contraria, sino que luego podrán tomar las armas contra él. Un ciudadano que asciende al principado civil por el favor del pueblo debe cuidar mucho de conservar su afecto, lo que es fácil siempre, como que el pueblo no quiere más que no ser oprimido. Pero aquel que llega a ser príncipe por la asistencia de los grandes y contra el voto del pueblo debe, ante todas cosas, procurar ganarse la voluntad de este último, y lo conseguirá protegiéndole contra los que intentan dominarle. Cuando los mismos hombres reciben beneficios de la mano misma que esperaban agravios, se aficionan a su dueño con más eficacia. Y así el pueblo sometido a un príncipe nuevo que se declara luego bienhechor suyo, se le aficiona todavía más que si el propio le hubiera espontáneamente elevado a la soberanía. Infiérese, pues, de esto, que el príncipe puede granjearse la benevolencia del pueblo por diversos medios, de los cuales sería inútil hablar aquí minuciosamente en atención a la dificultad de dar una regla fija y aplicable a las diferentes circunstancias. Solo diré que el príncipe necesita ganarse la voluntad del pueblo si ha de contar con algún recurso en su adversidad. Cuando Nabis, príncipe de Esparta, se vio acometido por el ejército victorioso de los romanos y por los otros estados de Grecia, solamente tuvo un corto número de enemigos interiores que contener durante el peligro, y de este modo pudo con facilidad defender su patria y su estado. Pero, ciertamente, hubiera sido muy contrario el éxito habiendo tenido al pueblo por enemigo. En vano se opondrá a mi opinión el manoseado proverbio que dice: «Contar con el pueblo es lo mismo que escribir en el agua». El dicho podrá ser cierto respecto a un ciudadano que lucha con enemigos poderosos o contra la opresión de los magistrados, como sucedió a los Gracos en Roma y a Gregorio Scali en Florencia. Pero a un príncipe a quien no falte valor ni cierta maña, y que lejos de abatirse cuando la fortuna le es contraria, sepa así por su firmeza como por las disposiciones acertadas que tome mantener el orden en sus estados, jamás le pesará haber podido contar con el afecto del pueblo. Un príncipe corre a su ruina cuando quiere llegar a ser absoluto, especialmente si no gobierna por sí mismo, porque entonces depende de aquellos a quienes ha confiado su autoridad, los cuales o rehúsan obedecerle al primer movimiento contrario o tal vez se sublevan contra él, y en este caso no es ya tiempo de pensar en hacerse absoluto. Lo uno porque no sabrá de quién fiarse, y lo otro porque ciudadanos y súbditos estarán acostumbrados todos a obedecer a los magistrados y no se acomodarán a obedecer otra autoridad. Es tanto más embarazosa la situación del príncipe en estas circunstancias cuanto que no puede servirle de regla el estado que presentan las cosas en los tiempos ordinarios y cuando todos sin cesar tienen que recurrir a su autoridad, porque entonces no hay nadie que no se reúna presuntuosamente a él y que no se manifieste dispuesto a morir en su defensa, como que se halla tan lejos la muerte de que habla. Pero durante los reveses de la fortuna, presentándose la ocasión oportuna de prestar tan oficioso servicio, advierte el príncipe por parte del pueblo, y demasiado tarde para su desgracia, que aquel ardor era poco sincero. Experiencia tanto más triste y peligrosa cuanto que no suele hacerse dos veces. Un príncipe prudente, por tanto, debe conducirse de modo que en todo tiempo y en cualquier trance estén persuadidos sus súbditos de que le necesitan y no pueden pasar sin él. Esta será siempre la mejor garantía de celo y fidelidad de los pueblos. Capítulo 10. ¿Cómo deben graduarse las fuerzas de los gobiernos? Para plena inteligencia de los diferentes gobiernos de que acabo de hablar, importa examinar también si el príncipe está en el caso de defenderse con sus propias fuerzas y sin recurrir a la de sus aliados cuando fuere acometido por los enemigos exteriores. Y para la mayor claridad de este punto, observo que solamente pueden sostenerse por sí mismos aquellos que se encuentran con la cantidad suficiente de hombres y dinero para presentar en campaña un ejército y librar batalla a cualquiera que los acometa. Es, por el contrario, demasiado triste la situación de un príncipe que se ve reducido a encerrarse en su ciudad y a esperar en ella al enemigo. Ya he hablado del primer extremo y no me faltará ocasión de volverle a tocar. Acerca del segundo, no puedo menos que prevenir a los príncipes que ante todas las cosas mantengan bien abastecidas y fortificadas las ciudades de su residencia, porque si han sabido captarse el afecto del pueblo, según ya he dicho y repetiré más adelante, pienso que nada tienen que temer. No gustan los hombres de embarcarse en empresas dificultosas sin alguna probabilidad de buen éxito, y no parece prudente y acertado asaltar a un príncipe que tiene en buen estado de defensa la ciudad donde reside y que no está aborrecido por el pueblo. Las ciudades de Alemania, teniendo un territorio muy reducido, gozan de mucha libertad y solo obedecen al emperador cuando les acomoda, sin temor de que éste ni otro ningún vecino poderoso las acometa, porque todas ellas tienen buenas murallas, grandes fosos, artillería y municiones para un año. De suerte que el sitio de estas ciudades sería largo y trabajoso. Además, para alimentar al pueblo bajo, sin tocar al tesoro público, tienen siempre de reserva medios de darle trabajo durante el mismo espacio de tiempo, fuera de que también las tropas se hallan regularmente ejercitadas en las evoluciones militares, observándose con exactitud sus reglamentos sobre este ramo, que son muy sabios. Por estas razones, el príncipe que posee una ciudad bien fortificada y está seguro del afecto de sus habitantes, no puede ser acometido con ventaja porque las cosas de este mundo se hallan de tal modo sujetas a mudanza que es casi imposible que el agresor se mantenga con su ejército un año entero fuera de sus propios estados y delante de una plaza que esté tan bien defendida. Pero se dirá, el pueblo que tiene sus bienes fuera de la ciudad y ve su destrucción perderá al cabo la paciencia y no podrá prevalecer tan largo tiempo en su ánimo el amor al príncipe contra el interés de conservar su hacienda y contra las incomodidades de un sitio tan dilatado. A esto respondo que un príncipe hábil y juntamente poderoso vence sin dificultad estos obstáculos, ya haciendo creer al pueblo que el sitio no puede ser largo, ya amedrentándole con la perspectiva de la venganza y de la rapacidad del vencedor, y ya también sabiéndose asegurar con prudencia de aquellos que hablen demasiado alto. Además, es claro que el enemigo tala el país luego de entrar en él, y cuando los sitiados están más animosos y dispuestos para defenderse. Por consiguiente, el príncipe no debe tener el menor miedo, pues una vez pasado el primer ardor, y viendo los habitantes que todo el daño está ya hecho y sin remedio, tanto más interés tomarán en la defensa de su señor, cuanto mayores sacrificios tuvieren hechos por él. ¿Quién ignora que los hombres se aficionan a sus semejantes tanto por el bien que les hacen como por el que reciben? Todas estas consideraciones me inclinan a creer que, por poca habilidad que tenga un príncipe, conseguirá sin trabajo sostener el valor de los sitiados siempre que la plaza no esté falta de víveres ni de medios de defensa. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Solamente me falta hablar de los principados eclesiásticos que no se adquieren con tanta facilidad como se conservan. La razón consiste, por una parte, en que no se consiguen si no es por el mérito o por la fortuna, y por otra, en que esta especie de gobierno se funda en las antiguas instituciones religiosas, cuyo influjo es tan poderoso que el príncipe, de cualquier modo que gobierne, se sostiene sin mucho trabajo. Los príncipes eclesiásticos son los únicos que poseen estados sin estar obligados a defenderlos y tienen súbditos sin tomarse el trabajo de gobernarlos. Son los únicos cuyas tierras se respeten y en cuyos vasallos no hay voluntad ni medios para sustraerse de su dominio. En una palabra, son los únicos estados en que el príncipe encuentra felicidad y seguridad. Pero también, como se gobiernan por medios sobrehumanos y superiores al alcance de nuestra débil razón, sería temeridad y presunción necia en mí hablar de ellos. No obstante, si se me pregunta cómo el poder temporal de la Iglesia ha ido creciendo desde el pontificado de Alejandro VI hasta el punto de infundir temor en nuestros días a un rey de Francia, arrojarle de Italia y destrozar a los venecianos, siendo así que antes de esta época no tan solo los potentados de este país, sino los simples varones y hasta los señores más débiles temían tampoco al obispo de Roma, principalmente en cuanto a lo temporal, responderé haciendo la relación de varios hechos conocidos sobre los cuales no será inútil reflexionar. Antes que Carlos VIII, rey de Francia, entrase en Italia, la soberanía de este país se hallaba repartida entre el rey de Nápoles, el papa, y los venecianos, el duque de Milán y los florentinos, reduciéndose la política de estos príncipes a impedir que ninguno de ellos se engrandeciese y a que no penetrasen en Italia las potencias extranjeras. El papa y los venecianos eran los más respetables de estos estados, y hubiera sido necesario, para contenerlos, nada menos que una liga de todos los demás, como se vio en la defensa de Ferrara. En cuanto al papa, se servían de los varones romanos que hallábanse divididos en dos facciones. Los Ursinis y los Colonnas tenían siempre las armas en la mano para vengar sus agravios particulares, hasta en presencia misma del pontífice, cuya autoridad no podía menos que padecer entre estos elementos de una guerra intestina. Si alguna vez reinaban papas de un carácter bastante enérgico, como el de Sixto V, para reprimir semejantes abusos, la corta duración de su pontificado no permitía que se destruyese la causa. Los esfuerzos de estos pontífices se reducían a humillar por algún tiempo a una de las dos facciones, la cual volvía después a levantar cabeza en el siguiente reinado. Así es como el poder de los papas gastaba sus fuerzas estérilmente, perdiendo la reputación en lo interior de su estado y entre los extranjeros. En semejantes circunstancias, fue elevado a la cátedra pontificia Alejandro VI, y ninguno de cuantos le precedieron ni de los que le han sucedido ha manifestado tanto como él lo que es capaz de hacer un pontífice con hombres y con dinero. Ya dije antes todo lo que hizo por el duque Valentino y cuando entraron los franceses en Italia, y aunque es indudable que más bien buscó el engrandecimiento de su hijo que el de la iglesia, ésta, sin embargo, no dejó de sacar buen partido de sus empresas a la muerte del pontífice y del mismo duque. Encontró, pues, Julio II, sucesor de Alejandro, el estado de la iglesia acrecentado con toda la Romaña y extinguidas las facciones de los varones romanos por el valor y la habilidad de su predecesor, quien le enseñó también el arte de atesorar. Julio aventajó en todos estos puntos a Alejandro, pues agregó a las tierras de la Santa Sede el estado de Bolonia. Redujo a los venecianos a términos de no poderle ofender y lanzó de Italia a los franceses, sucesos tanto más gloriosos cuanto que este papa trabajó por enriquecer a la iglesia y no a sus parientes. Dejó Julio a los Ursinis y Colonnas en el estado en que los había hallado al tiempo de su exaltación, y aunque las semillas de las parcialidades antiguas subsistieron todavía, no pudieron brotar bajo el peso de un gobierno poderoso y que tuvo la sabia política de excluir del cardenalato a estas dos casas, con lo cual se agotó la fuente de las disensiones que habían despedazado la iglesia hasta el pontificado de Alejandro, porque los cardenales suelen aprovecharse del influjo que le da esta dignidad para fomentar turbulencias dentro y fuera de Roma, en que se ven obligados a tomar parte los señores de una y otra facción. De manera que se puede asegurar con verdad que la discordia que hay entre los varones siempre proviene de la ambición de los prelados. De esta suerte, el pontífice reinante ha encontrado la iglesia en el grado más alto de prosperidad. Pero si Alejandro y Julio la han consolidado por su valor, todo nos promete que León X coronará la obra por su bondad y por otras mil cualidades apreciables. Capítulo 12. De las diferentes especies de milicia y de los soldados mercenarios. Habiendo tratado por menor de varias especies de estados políticos de que me había propuesto dar noticia, y examinadas las causas de su prosperidad y de su decadencia, así como con los medios con que muchos los adquirieron y conservaron, tócame ahora hablar de los recursos que ofrecen las diferentes clases de milicia, así para la guerra ofensiva como para la defensiva. Ya he dicho que si los príncipes quieren que su poder sea durable, le deben apoyar en cimientos sólidos. Consisten, pues, los principales fundamentos de los estados, ya sean antiguos, ya nuevos o mixtos, en las buenas leyes y en las buenas tropas. Pero como no pueden existir las buenas leyes sin las buenas tropas, y como estos dos elementos de poder político siempre están unidos, me parece suficiente hablar de uno de los dos. Las tropas que sirven para la defensa de un estado son o nacionales o extranjeras o mixtas. Las de la segunda clase son inútiles y peligrosas. Ya se las emplee en calidad de auxiliares o en la de asalariadas, y nunca tendrá seguridad el príncipe que cuente con tales soldados, porque tienen poca unión entre sí, son ambiciosos y no guardan disciplina ni fidelidad. Valientes entre los amigos, cobardes en presencia del enemigo, sin temor de Dios y sin buena fe con los hombres, de manera que el príncipe, para retardar su caída, tiene que poner su principal estudio en evitar la ocasión de depender del valor de tales tropas. En una palabra, ellas roban al Estado en tiempo de paz, como lo ejecuta el enemigo en tiempo de guerra. ¿Y cómo ha de ser otra cosa? No poniéndose al servicio del Estado esta clase de tropas, sino por el interés de un salario que nunca es tan cuantioso que equivalga al riesgo de perder la vida, solo sirven con gusto en tiempo de paz, y luego que se declara la guerra, es muy difícil sujetarlas a una rigurosa subordinación. Sería muy fácil de probar este punto, como que la ruina actual de Italia proviene únicamente de la confianza que se puso en las tropas mercenarias. Es verdad que, al principio, hicieron algunos buenos servicios y se mostraron alentadas peleando contra otras tropas del país, pero luego que se presentaron los extranjeros, se acabó su valor y mostraron lo que eran. Así es que Carlos, rey de Francia, se apoderó de Italia con la mayor facilidad y sin más trabajo que el ir en cada lugar señalando alojamiento a sus soldados. Y no se engañaban los que decían que nuestros pecados eran la causa de aquella pérdida, porque efectivamente nos acarrearon tal desgracia nuestros propios descuidos, o mejor decir, los de los príncipes, quienes pagaron bien su merecido. Para aclarar más esta materia, advierto que ninguna confianza puede tenerse en los jefes de semejantes cuerpos, sean buenos o malos oficiales. En el primer caso, porque aspiran a elevarse ellos mismos, oprimiendo al príncipe que los emplea, u oprimiendo a otros contra los designios del mismo príncipe. Y en el segundo, porque de los oficiales malos solamente puede esperarse la pronta ruina del Estado que se vale de ellos. Se me dirá, tal vez, que lo mismo sucederá con cualquier otro capitán que tenga tropas a su mando. Acerca de esto responderé exponiendo cómo hayan de emplearse estos ejércitos mercenarios por un príncipe o por una república. En el primer caso, debe el príncipe ponerse al frente del ejército y en el segundo debe la república dar el mando de sus tropas a uno de sus ciudadanos, si este no es a propósito, nómbrese otro, y si es buen capitán, téngasele con tal dependencia que no pueda excederse de las órdenes que reciba. La experiencia nos enseña que los estados, ya sean o no republicanos, han podido acabar por sí mismo grandes empresas y que las milicias mercenarias les han causado siempre perjuicio. Pero con respecto a las repúblicas, añado que podrán librarse mejor de la opresión del que mande sus tropas cuando éstas sean nacionales que cuando fueren extranjeras. Roma y Esparta se mantuvieron libres muchos siglos con las milicias de su país, y en el día, si son tan libres los suizos, es porque ellos mismos están bien armados. En prueba de lo que acabo de decir sobre el peligro de valerse de tropas extranjeras, podrían citarse los cartagineses y los tebanos. Los primeros, a pesar de tener por capitanes a sus propios ciudadanos, se vieron a pique de caer bajo la tiranía de las milicias extranjeras que tenían a sueldo al fin de su primera guerra con los romanos y, en cuanto a los de Tebas, Se sabe que, habiendo conseguido Filipo de Macedonia que le diesen el mando de sus tropas después de la muerte de Epaminondas, únicamente domó a los enemigos de esta república para sujetarla. Juan II, rey de Nápoles, viéndose abandonado de Sforza, general de sus tropas, tuvo necesidad de ponerse en manos del rey de Aragón para conservar el trono. Y a Francisco Sforza, hijo del susodicho, no le hemos visto unirse a los venecianos después de haberlos derrotado en Caravaggio para oprimir a los milaneses que le habían confiado el mando de sus tropas por muerte de su duque Felipe María Visconti. Se me replicará tal vez que los venecianos y los florentinos han aumentado sus respectivos estados valiéndose únicamente de las milicias extranjeras mercenarias, y que con todo eso sus generales siempre les han servido bien, sin que ninguno de ellos se haya alzado con la soberanía. A esto respondo que los florentinos han tenido mucha dicha porque sus capitanes, cuya ambición podían temer, o no fueron vencedores, o encontraron obstáculos, o pusieron sus miras en otra parte. Puede contarse entre los primeros a Juan Acuto, cuya fidelidad no quedó bien probada, pero es muy claro que si hubiera sido vencedor, se habrían hallado a su discreción los florentinos. Si los Braco y Sforza no conspiraron contra el Estado a quien servían, fue porque siendo rivales se celaban uno a otro. No obstante, se sabe que el hijo de este último dirigió su ambición contra la Lombardía y Braco contra el Estado eclesiástico y el Reino de Nápoles. Pero volvamos a lo que hemos visto en nuestros tiempos. Dieron los florentinos el mando de sus tropas a Paolo Vitelli, hombre de común extracción, pero prudentísimo, que estando retirado de los negocios públicos adquirió una reputación muy grande, apenas se elevó a aquel puesto. Pero si este general hubiera tomado a Pisa, habría corrido mucho riesgo de perderse la libertad de los florentinos o su existencia política, pues para ello bastaba que se hubiese pasado con sus tropas al servicio de sus enemigos. Por lo que toca a los venecianos, es evidente también que jamás han debido sus adelantamientos sino a sus propias armas, quiero decir, a la guerra marítima, comenzando la época de su decadencia desde que quisieron pelear por tierra y adoptar los usos y costumbres de los otros pueblos de Italia. Sin embargo, tuvieron poco que temer de la ambición de sus generales, mientras no fueron considerables sus posesiones en tierra firme, porque se sostenían aún más con el esplendor de su poder antiguo, mas no tardaron en reconocer su error cuando extendieron sus conquistas bajo el mando del capitán Carmagnola, viendo que un hombre tan hábil y alentado como éste, militando por cuenta de ellos contra el duque de Milán y después de haberle derrotado, se dejaba batir y procuraba alargar la guerra. Juzgaron con razón que no volverían a vencer porque aquel general no quería. Y por otra parte, no pudiendo despedirle sin perder lo que habían ganado con su valor, tomaron el partido de asesinarle. Tuvieron después los venecianos por generales a Bartolomé Colconi de Bérgamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitiliano y a otros semejantes de quienes podían esperar más pérdidas que ganancias, como les sucedió en la jornada de Baila, donde sepultaron el fruto de 800 años de fatigas y trabajos. Los adelantamientos que se consiguen con semejante milicia son endebles y lentos, pero las derrotas rápidas y casi prodigiosas. Ya que estos ejemplos me han traído a hablar de Italia y de la triste experiencia que la ha enseñado los peligros de valerse de milicias extranjeras, tomaré las cosas desde más arriba a fin de que el conocimiento de su origen y progresos sirva a lo menos para precaver efectos más funestos todavía. Para ello es necesario tener presente que cuando el imperio perdió el poder y respeto de que hasta entonces había gozado en Italia y principió a tomar consistencia en ella la autoridad del Papa, fue dividido este país en muchos estados. La mayor parte de las ciudades grandes tomó las armas contra la nobleza, que, apoyada por el emperador, las tenía gimiendo en la opresión más cruel. Ayudólas el Papa en estas empresas, y por este medio acrecentó su poder temporal. Otras cayeron bajo la dominación de sus mismos ciudadanos, de suerte que la Italia vino a ser súbdita de la Iglesia y de algunas repúblicas. Los príncipes eclesiásticos, ignorantes del arte de la guerra, fueron los primeros que se sirvieron de tropas mercenarias, y Alberico de Conio, natural de la Romaña, fue quien dio más crédito a esta especie de milicia, formándose en su escuela los Braccio y Sforza, que fueron entonces árbitros de Italia, y a estos han sucedido todos aquellos que hasta el día han mandado los ejércitos en este país. De sus famosas hazañas proviene que la hermosa Italia haya sido invadida por Carlos VIII, saqueada y devastada por Luis XII, oprimida por Fernando e insultada por los suizos. Los jefes de estas milicias errantes comenzaron luego a despreciar la infantería, lo uno para hacerse ellos mismos más necesarios, y lo otro porque, no teniendo estados y subsistiendo únicamente de su industria, nada podían emprender con un cuerpo pequeño de infantería, ni tampoco mantener otro más considerable. Vieron, pues, que la cuenta les salía mejor con la caballería y proporcionaban el número de los jinetes con los recursos del país que había de alimentarla, llegando el caso de contarse apenas 2.000 infantes en un ejército de 20.000 hombres. Agréguese a esto que para hacer menos penoso su oficio y de menos peligro sobre todo, se habían puesto sobre el pie de no matarse unos a otros en las escaramuzas, ciñéndose a hacer prisioneros, que también se devolvían sin rescate. Nunca daban un asalto por la noche, ni el sitiado tampoco hacía salida alguna de su plaza en aquellas horas. No acampaban sino en el buen tiempo, y, en fin, no formaban atrincheramientos en sus campos, con una disciplina tan extravagante e inventada de propósito para huir del peligro, no podía tardar la Italia en verse esclavizada y en perder enteramente la reputación de que hasta entonces había gozado. Fin de la sección 3.